solo era una más, una no. Todo alrededor me gira de repente, tú y yo cambio. Este mundo fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo y ven acá, amor, ven acá. Me gusta cuando estás caliente. Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente y excelente. Pero se pone romántica de repente y del amor no soy creyente. Cupido es un... Siempre me miente y me hace pensar en cosas que no van a pasar. Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar. Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar. Dime si te va a quedar haciendo el no. Pa' esto sí, pero pa' que yo no. Haciéndolo, tocando no. Sí, pero pa' no. Con esta advertencia de calor que va a estar para mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cuáles son esas medidas de prevención, de precaución que ustedes van a tener para proteger y resguardar a los estudiantes? Más o menos, ¿usted cuántos pacientes ha dejado de ver por estar aquí afuera protestando? ¿En cuánto tiempo la temperatura empieza a incrementar? 91 grados en este momento. Última entrada del automóvil, 143 grados. Noticias 14, a las 6 y a las 11. Para vivir mejor. La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o droga. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. Hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. ¿Quieres elevar tu compañía con personal de alto nivel? Estamos aquí para ayudar. Univisión Trabajos orgullosamente presenta Premier Employer. Al usar Univisión Trabajos encontrarás candidatos de diferentes generaciones de talento dispuestos y preparados para ser parte de tu compañía. Univisión Trabajos es la solución ideal para profesionales de recursos humanos y es el aliado de cualquier compañía con iniciativas de diversidad, igualdad e inclusividad. Al publicar tu anuncio de trabajos, estos se distribuirán automáticamente a sitios de búsqueda de empleos en español e inglés para darte el mayor alcance a los candidatos. Sé parte de la voz hispana más poderosa

he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos. Loco, amante y bohemio, burro, moderno, un demente seductor. Dame siete días, intento regalarte el cielo. Nos movemos a tu ritmo. The New Latino Mix. 105.7 and 100.7. Yeah. Subí un video, anda con todas las amigas. Está soltera y están puestas pa' casar. Tú sabes lo que puede pasar. Hoy vamos a hacerlo sin pausar. Dice que de noche promete y sube la adrenalina con tequila pa' empezar. Nadie era que cambie su pensar. Es una mujer decente a pesar. Que le gusta la calle, y ahora está tarde. Tiene a su corillo pa' que la respalde. Loco y cariño, que Dios me la guarde. Siempre va a ser mía, ande con quien ande. Le gusta la calle, y ahora está tarde. Tiene a su corillo pa' que la respalde. Loco y cariño, que Dios me la guarde. Siempre va a ser mía, ande con quien ande. Ande con el gato, ande con el ego. Como le diga, yo me la llevo. Al lugar donde me diga, yo me atrevo. Moviendo una pro, yo la promuevo. Y que no sale tanto, pero la veo siempre. Llega web a la placita, pero se va bien. Le amanecía mi novio pa' que no se encuentre. Y me encantó su pedicure y la chancla en me. Y si no anda en el mall, en el ascensor. Subiendo balas pa' porque te di un call. A las otras, baby, yo la puse en all. Mientras nos comíamos en el comedor. Cierrame el sliding door, no te dejaron solito a sola. Sin control, ella nadie la controla, botella te echan bola. Me dijo que guay, yo sabía que era español y que le gusta la calle. Y ahora está tarde, tiene a su corillo pa' que la respalde. Le cogí cariño, que Dios me la guarde. Siempre va a ser mía, ande con quien ande. Le gusta la calle, ángel hasta tarde. Tiene tu corillo pa' que te respalde. Le cogí cariño, que Dios me la guarde. Siempre va a ser mía, anda con quien anda. Hace tiempo que no la veo, si a mí me da con llamarla, sé que me va a responder. Ella sale siempre que quiere, pero si la ve, sabe que tiene el poder de hacer que yo me quede. Baby, después que queme, quiero devorarte. Dime si tú te atreves. Trae una amiga que ando con Santana en la Mercedes. Cuando fumes son sacas, sabes lo que sucede. No hay alcohol, se trajo una pastilla que no se la dio el doctor. Con ella me voy en un viaje, no sé dónde estoy. Estoy ready para el que se quiera guiar del seductor. Janguea con bandido, le encanta verme en vivo. No sé por qué de las mujeres malas no me libro. Tú eres experta dejando corazones heridos. Tenemos en común que somos amantes del peligro. A ella le gusta la calle. Siempre va a ser mía, ande con quien ande.

cabeza. Luego yo con qué cara voy a beber con tu cerveza. Tú ves que tanto me amas, no vaya a ser que me odies. Si se entera lo que hice, puede que no me perdones. Con los celos nuestros los maté, pero fueron más cosas buenas que contigo pasé. Ayer entré a ver tu foto y encontré una de nosotros. Quizás tú quieras volver, a la verdad que estoy loco. Está bien, diles que no fue el mejor. Join your smart speakers and self-isolate. Hey, how do I get out of here? Listen to Latino Mix germ-free on Alexa. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días. Seca, todo el mundo en paz. Nos movemos a tu ritmo. The New Latino Mix. 105.7 and 100.7. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Hey. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizá hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te las dos trago y sabes que me pongo. Trato, no guarda mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo no somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es under water, baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru, al pare, te voy a dar. Hey, cuidado con ese man que se va a romper. Hey. Ese lo va a romper. Hey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a. Hey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las dos trago y sabes que me pongo hey. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se las dos trago y sabes que me pongo hey. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gusta así, pique tú, mami, qué rica. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite para darte bla, dale mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas pa' darte bla, dale mami, habla. Tú eres una diablona, no te hagas. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Ay, yo no soy tú. Hola a todos, si se lesionaron en un accidente que no fue su culpa, escuchen. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso. Llame ahora para una consulta legal gratuita. Estoy aquí con el portavoz de la firma John García, así que John, ¿quién debería llamar ahora mismo? Bueno, María, es como dijiste, cualquier persona que haya resultado lesionada en un accidente que no haya sido culpa tuya, llámanos ahora mismo. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso. Gracias, Juan, lo escucharon todos. Llámenos ahora para una consulta gratuita y descubra cuánto vale potencialmente su caso. Llama al 800-708-3097. Eso es 800-708-3097. Llama ahora al 800-708-3097. 708-3097. Mi madre es una sobreviviente de cáncer de mama. United Breast Cancer Foundation le salvó la vida. Y ahora la fundación necesita su ayuda para que puedan continuar salvando más vidas de mujeres. Ayuden donando su auto. Brindarán una recogida de 24 horas rápida y gratuita. Y usted recibirá una deducción fiscal de beneficencia. Toman autos, camiones, camionetas y SUVs, corriendo o no. Llame las 24 horas al día. Su donación podría literalmente salvar las vidas de las mujeres. Llame hoy al 800-273-5370. Eso es 800-273-5370. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639. Latino Mix 105.7, 100.7. Anoche, otra vez yo soñé contigo. Presenta. Soñaba que me devoraba. Latina Sacha. Y la cama era testigo. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Siempre.

el cuento de nunca acabar. Cuando se trata de la deuda de tarjetas de crédito, usted no piensa en dejar que se le salga de control. A veces simplemente sucede. Pero ahora hay una manera de pagar su deuda en mejores términos para poner su vida financiera de nuevo en marcha. Llame a Family Financial Debt Helpline ahora. Negociarán nuevos términos con sus acreedores para reducir sus tasas de interés y los pagos mínimos, parando las llamadas de cobro, que le pondrán libre de deudas en 2 a 5 años. Sabemos que usted quiere pagar sus cuentas, solo necesita la oportunidad justa. 800-917-8130. 800-917-8130. Eso es 800. 917-8130. Llévate la música de Latino Mix contigo. Euphoria App. Descárgala hoy. Es gratis. Euphoria App. Tengo una punto 40 y para vos. Tengo una punto 40 y para vos. Tengo una punto 40 y para vos. Yeah.

te escribo, tú no me escribes. Hey. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracha, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la dos tragos y sabes que me pongo hey. Oh, no somos no, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo hey. Oh, no somos no, pero estamos envueltos hace rato. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder. Tú eres una playa y hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a... Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las... Dos tragos y sabes que me... en la suite pa' darte bla, dale mami habla, tú eres una diablona, no te hagas pa' darte bla, dale mami habla, tú eres una diablona, no te hagas, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ay, yo no. So tú. Mantener con esta advertencia de calor que va a estar para mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cuáles son esas medidas de prevención, de precaución que ustedes van a tener para proteger y resguardar a los estudiantes? Más o menos, ¿de cuántos pacientes ha dejado de ver por estar aquí afuera protestando? ¿En cuánto tiempo la temperatura empieza a incrementar? 91 grados en este momento. Última entrada del automóvil, 143 grados. 14, a las 6 y a las 11. Si has escuchado los titulares, disparate. Los precios se han ido al cielo y en la mayoría de los casos te toca quedarte con tu mismo plan hasta inscripción abierta. Pero si algo ha cambiado con tu vida, hay una regla del gobierno que te permite calificar para tasas de seguro médico más bajas. Si has cambiado de trabajo, si estás por tener un bebé o vas a casarte, podrías calificar para obtener tarifas más bajas. Y si tienes una pequeña empresa o trabajas por tu cuenta, también calificas para obtener tarifas más bajas. Llama a la línea de seguro médico hoy y descubre cómo obtener tarifas de seguro médico más bajas. Este es un servicio gratuito para ayudarte a conocer las leyes y cómo puedes calificar para obtener tarifas de seguro médico más bajas. Llama a Hola Doctor hoy para más información. 800-908-7197. 800-908-7197.